Desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de esos puntos y de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra comunidad que pueda decodificarlo y tal vez contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. No hace mucho que ha aparecido una pieza de evidencia completamente nueva respecto a la masa del universo. Se sabe que la síntesis nuclear en la bola de fuego primordial produjo una gran cantidad de helio a partir del hidrógeno primitivo en un proceso de dos etapas, separados, si se quiere, por una delgada línea. Chance to reach the light. Flat line, looking for a sign, running behind the afterlife. Have you ever gone past that line? Cold and numb. Have you been to the other side, fighting back the need to run? Did you ever think what came next? Think what came next? Have you ever seen death close up, staring to your soul? Have you ever stood quite so near, it's tapping on your shoulder? Flat line, looking for a sign, running behind the afterlife. Today is a good day to die, waiting for a chance to reach the light. Black line, nowhere to hide, far behind the afterlife. when the promises and broken hopes have fallen down. There is always someone else to bring it on. Someone out there, through that light, looking for a sign, running behind the afterlife. Today is a good day to die, waiting for a chance to reach the light. Flat line, nowhere to hide, follow behind the afterlife. Today is a good day to die, waiting for a chance to reach out to the light. Flat line, passing them by, taking up the risk to stay alive. Flat line, passing them by, taking up the risk that we may all en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Primero el hidrógeno ordinario formó deuterio y luego el deuterio se combinó para formar helio, siendo que el deuterio se conoce también con el nombre de hidrógeno pesado, dado que químicamente es igual pero pesa el doble debido a su estructura nuclear. Leo era también muy pesado, pero horas de gimnasio lo han puesto en forma, aunque para ello fue necesario poner en esa tarea mucha sangre y lágrimas. Arise to bring a quick end to the flowing stream of the blood and tears. Please hear my anguish words of truth. what is right and what is wrong. The might of your compassion arise to bring a quick end to the flowing stream of the blood and tears. Hari Hara Brahma Divir Sevita. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. La estructura nuclear del deuterio consiste en un protón combinado con un neutrón en vez del único protón que existe en el hidrógeno ordinario. Algo así como si en el núcleo hubiera uno que desea la mujer de otro hombre. baby, sad, sonny baby. What my baby said, sonny make believe. What my baby said, is only me del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. También nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran saludo para Silvio Foscaldi de la Cooperativa El Milenio, que hace tanto por nosotros allí y por nuestro programa. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Una vez formado el deuterio, warm and squishy inside once you do. La secuencia no dura mucho tiempo en tal situación y se forma el helio como si corriera para ponerse a cubierto. Mucho tiempo, el deuterio en tal conformación nuclear, es decir, un neutrón con un protón, no se espera que exista en el universo de modo abundante. Aunque es común encontrarlo mezclado con el hidrógeno ordinario en el agua de mar, como diciendo, lo hago a mi manera. Thank you. てついた夢の彼方、絶望が踊る時、狂わしく星は流れ、沈黙は崩れ去る。汚れた Desarrolla actividad que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. La medianoche marplatense a través de 89.7 FM de Rock, allí en Mar del Plata. Se puede escuchar la salida de nuestro mensaje al confín del universo y también a través de la red satelital de Farco. Y precisamente al encontrarse en el agua de mar, los físicos tienen grandes esperanzas en poder utilizar el deuterio para hacer funcionar un reactor de fusión controlada y obtener energía nuclear para aplicar en diferentes lugares. passers-by, cut by the railroad track. Is it so hard to fly? Why is the hole so black? I remember your faces, the two witches of my heart. I met you in different places, then nothing could tear us apart. Also I thought that the dream kept running, but the rain we brought left me alone. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Un grupo de científicos de la Universidad de Princeton ha estimado la abundancia del deuterio en el medio interestelar y han encontrado un átomo de ese elemento por cada 100.000 de otras clases. La forma en que lo hicieron se diría que es prácticamente mediante el empleo de un hechizo. Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. Thank you.